yo amo a ver el puri puri puri puri puma toma toma toma puri puri puri puri puma toma toma toma puri puri puri puri puma toma toma toma puri puri puri puri y yo le doy pam pam meto joto en su pan yo le doy pam pam meto joto en su pan yo le doy pam pam meto joto en su pan pam pam pam pam pam pam pam y yo le doy pam pam meto joto en su pan yo le doy pam pam meto joto en su pan yo le doy pam pam meto joto en su pan Perrea tu amiga me lo contó. Mami de vuelta ponte en posición. Que si te agarro sientes la presión. Mami yo te caigo a cualquier hora, a cualquier horario. Te caigo con un par de flores, yo pa' ver de cabio. Ese culo en el manejo no tiene empresario. Qué linda es mordiéndose el labio. Porque ella está fina, está caliente, está dura. Cuando ella baila todos los turros se alborota. Es ganadota, tan grandota, es la nota. Si no le ponen tu reo, se vuelve loca. El barrio explotado porque suena atao. Su novio no sale, dejó el perro atao. Con los ojos rojos, flojo narizado. Con tres guachas finas que bailan el tao, tao. Te llamo en la cadera, va de lado, al lado. Apretadito ese shortcito está colado, colado. Te llamo en la cadera, va de lado, al lado. Apretadito ese shortcito está colado, colado. Sabes, de pasito de costado. Cuando se me paga el timbre, le doy round, round, round. Sabes, de pasito de costado. Cuando se me paga el timbre, le doy round, round, round. Estas son las tandas en el fin de semana. Teneme ahí, guardame ahí. Bueno, más volumen de tandas en la mega. Suénalo, vaca y aceléralo, todo el mundo está abajo y se mira ese booty, pégalo, no me mates la vibra, hasta origo satilo, métele sazón, mami, como dice tío, ya tú sabes quiénes son, me resuelto de montón, Dios bendiga el reggaetón, amén. Hasta abajo así soy yo, Yankee Pasta me inspiró, bajo fuerte como Ron, falla con mi pantalón bailando reggaetón, no se lo voy a negar, si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y se fue lo que no se lo va a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Estamos ahí en busca de un par de pirañas. Ella sea que te enteran de mi campaña. Me traje tu foto pensando en montaraña. De nada le sirve, pero lo bueno me acompaña. Dale chula, dale que es el caldo con el portal. Metiéndole de lleno al bandida. Yo no tengo nada que darte, pero si nos vamos aparte. Estoy seguro que tú vas a querer quedarte con el Zulu. No es que yo soy un gurú, pero voy a dejarte zombie si no confuso. Tírate que está llanito, jode con el calladito. Mamá bicho que no te va a dar ni hijo. Tú dirás que tú eres el único que tiene tu bebala. Tú fronteas pero no jala. A la hora y la verdad te caga. Tu puerta se queda gala y yo te agüero la cara. Y no se lo voy a negar. Si la mujer pide, pues yo le voy a dar. Y si fuera cerveza. Me gusta el estilo y yo nunca me meto rola. Habla de marina y el pelino no me rola. Si mi mante piña, a mí no me venda tangola. Tengo una chica que amante a la rola. De la marquesina, tú paso a la discoteca. Busco una yale que conmigo te ponga fresca. Para darle guata, guata, guata, uva. Yo voy a darle guata, uva. Escucha lo que yo digo, no prendo con gasolina y digo, vengo fumando, vengo tirando, toma de mi guata, que todo el corillo es el chile y tengo guata gana. Uva, uva, guata, lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, uva, uva, guata, lo que tú eres que es linda bellaca, lo que tú eres es una guata gata, lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, uva, uva, guata, lo que tú eres que es linda bellaca, lo que tú eres es una guata gata. Guata gata, griten uva, me gusta mamita como me pide canción. Griten uva, yo te doy guata, me gusta mamita como lo está bailando. Tú quieres guata uva, yo quiero guata gata, tú quieres mi sandungueo, yo quiero ya. Taqueteo, tú quieres quencho y mal y yo quiero bebe. Taqueo, tú quieres papa y yo quiero tú. Lo que yo quiero es una gata, para darle guata, uva, uva, uva, guata. Lo que tú eres es linda bellaca, lo que tú eres es una guata gata. Lo que yo quiero es una gata. Vamos a darle calor, dale, dale, enciéndeme DJ Puga. Está tocando en las tandas, unas tandas calurosas y calientes en la mega. To all the ladies in the dance. I lose all control when I see you standing there in front of me. Your style, your clothes, your hair, your flair, woman, you look so sexy. The way you whine and way you dance and the way that you twist and turn your waist. Please be wanting, please be yearning, please be feeling for a taste. Before the end of the night, I wanna hold you so tight. You know oyendo la mega. Se va, hoy te tengo, pero quizás mañana te va. Aquí estamos jugando. Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás. Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, Putin, sí. Maquillaje de fuera para ti te suprim. Tu celular y tu corazón tienen fin. Por nadie llora, todas las relaciones pone fin.

yeah, yeah, yeah. Aquí pasamos maña por el TSA. La puta hacemos tan fácil como el DTA. Se sienta acá de paper que pedí en eBay. Mi PR ya es legal, yo firmé la ley. Fumando como Snoop Dogg y Whiska. Las gatas quieren tú, no quieren frisca. Prende un bastón como el de la brisca. Dos filis se queda vista. Lo que te estás haciendo yo lo hice primero. Debe ser novio tuyo es medio culero. Yo ando por New York con un par de cuero. Y pile cuarto pato, estos cabrones se le fiero. Yo tengo agricultores como Piculi. Los ojos rojos como el Chapulí. Hoy se me olvidó beberme la Ritalin. Pero la 602 la bajé con Lee. Pero ahora estoy pa'l creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Tú también tenés más cus, cus, cus, cus, cus. Los cantos quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Todas las baby quieren cus, cus, cus, cus, cus. Los malandros quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Todas las baby quieren cus, cus, cus, cus, cus. Los cantos quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Todas las putas quieren cus. Yeah, yeah, yeah. Vamos a darle calor, dale, dale, enciéndeme DJ Fuga. Está tocando en las tandas, unas tandas calurosas y calientes en la mega. Prendí mi piel en el humo, broto cada vez que fumo. Gasoleando voy en la nave, nave. No corro por la de nadie, nadie. No confío en nadie, nadie. Porque aquí no se sabe, sabe. Chipi se lo cobra mal, bobo es tu ex. Que tiene un Miguel de billete y lo que fuma es regular. Sintética de esas que venden por ahí en los puestos legales. Que le baja la pubi que vaca no venga a moquear. Que somos millonarios y acabo de comprar para la crepa central. Y de estos cabrones me quieren matar. La vida es una y la tengo que aprovechar. No sé si esto es un sueño o será real. De irme para otro mundo te quiero probar. Cuando muera yo no sé para dónde voy. Si para el cielo para el infierno me quedo donde estoy. De cara voy mañana solo pienso en hoy. No va a cambiar hacia que soy, pero ahora estoy pa'l creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, creepy, pero ahora estoy pa'l creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. También tenemos crush, crush, crush, crush, crush. Los cantos quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. También tenemos crush, crush, crush, crush, crush. Los malandros quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Pa' la baby quieren crush, crush, crush, crush, crush. Los cantos quieren creepy, creepy, creepy, creepy, creepy. Pa' la puta quieren crush. Tic-tac con la nalga redonda pa' la mesa que llegan, en la mesa que adornan. Tic-tac con la nalga redonda pa' la mesa que llegan, en la mesa que adornan. Tic-tac con la nalga redonda, tic-tac con la nalga redonda, tic-tic-tic-tac con la nalga redonda. Reggaeton la pone friki, friki, prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llego en un matrimonio que está con sus amigas dando vueltas por la city. El reggaeton la pone friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki. El reggaeton la pone friki. Pone friki, friki, prendiendo las moñas de creepy, creepy. Llego en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city, city. Yeah, de las cinco, cinco van detrás de la torta. No tiene sed, una y se reporta, yeah. Tic-tac con la nalga redonda pa' la mesa que llegan, en la mesa que adornan. Se llevan el tip en el panty, hoy andan sueltas y todas son chanty. Salen a parar pero le sale de gratis cuando la disco está llena de gatos y gánsteres. como lo mueve. Una pelita no sale en tele. Dice que Santa, pero ahora quien te ve. Sale un viernes y regresa un jueves. Tú sabes que conmigo no hay regreso, mujer. Dime que tú quieres y te lo mando a traer. Si quieres nos vamos, bebé, en el Mercedes-Benz. Dame un besito en la boca, yo te quiero entretener. Están sueltas y loca cuando llega el fin de semana. Quita sin ropa, dime mami, yo llamo a mi pana. Para hacerlo como lo hicimos aquella vez. Cuando me llamaste y me dijiste que hay pa' ser. Sé que les gusta, se les nota. Por eso andan sueltas y loca. Mira cómo lo mueve. Estamos de tandas en la Mega Colombia, uno de los DJs más grandes de Colombia, Paul Urrego, arroba Paul Urrego Puga, en las tandas de la Mega. Que tú me digas que me quieres, que me adora, ni que esté conmigo las 24 horas, solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola, necesito que tú me digas que me quieres, que me adora. Ni que esté conmigo las 24 horas, solo quiero que sepas que cuando tú te sientas sola, sigo esperando por ti. Se lo expongo y rápido se pone mongo. Contigo es diferente, será que estamos en el fondo. No tengo universidad ni estudio, pero me busco los fondos matando la liga en el estudio. Ella dice que no quede compromiso, pero que me despreocupa que yo soy el que le da contra el piso. En verdad que el último que se lo hizo con los novios se lo quería meter, pero ella no quiso. Prefiere que se lo ponga mejor de cuando me haga tanto tiempo junto y pelear 30 días al mes. Yo nací de ti, mami, tu guaduateki. Hazlo karateki, cuando tú quieras conmigo. Yo soy tu amigo, pero también soy tu amante. Cuando me necesites, yo sé que tú eres feliz. Te ves que de vez en cuando te visite. Por eso cuando te voy a dar.

I count 'em. Se fuga en las tandas de la mega.